Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Es un nuevo libro y a mí estoy emocionada por empezar un nuevo libro. Por eso son los libros me gustan mucho, pues muy practical. Muy practical. En muchas formas, nosotros podemos aprender mucho de esta carta, pero necesitamos a conocer la razón por qué él estaba escribiendo esta carta. Podemos decir que Pablo escribió esta carta poco tiempo después de la primera. Se cree que se fue 6 meses o 12 meses después de la primera carta. Esas son probablemente las dos primeras cartas de Pablo escribió en la iglesia. Por esta razón es bien impresionante. Para conocer si esos son los primeros libros, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el punto? El tema de esta carta es muy parecido de la primera carta. Pablo quería continuar animarlo de la iglesia y a llevarlos a un entendimiento más profundo de su fe. Sabemos esto porque en 1 Tesalonicenses capítulo 2, y versículo 12, dice: para que anduvierais como es digno a Dios que os haya llamado a su reino, a su gloria. Ese es el deseo por Dios, por nosotros también. Y para darles un entendimiento del rapto de la iglesia y cómo esto no excluye de sus seres caídos que habían muerto esperando en fe el regreso de nuestro Señor y su encuentro con ellos en el reino milenio de Cristo. Es evidente por lo que Pablo escribe en esta segunda carta de esta pequeña iglesia, sigue sufriendo persecución por su fe. Algunos se preguntaban si habían entrado la tribulación, y es interesante hoy en día de cantidad de personas en el internet está preguntando la misma pregunta. Estamos en la tribulación porque mira los sufrimientos y las guerras de este virus, de cambio de dinero por dinero electrónica. No estamos en la tribulación. La tribulación va a ser feo, mucho peor que ahorita. Pero ellos estaban preguntando las mismas cosas porque esta iglesia sea abajo de mucha persecución. Y era una iglesia pequeña y nueva en Cristo. Todos los creyentes en la iglesia eran probablemente menos de un año en Cristo. 2 máximo, pero probablemente un año. Entonces, Pablo escribe este libro para, número uno, hay tres razones. Número uno, animarlos que Dios es un Dios de justicia y que aquellos que los persiguen, gracias, iban a rendir cuentas lo haber perseguido a la iglesia. Número dos, asegurarles que el día del Señor aún no llegaba como algunas personas de la iglesia rumoraban. ¿Sí? Okay. Número tres es para advertirles que aquellos que estaban sentados sin servir en la iglesia. Y vamos en este capítulo 2 a platicar mucho sobre esto. Entonces, esas son sus razones para escribir esta carta. Y empezamos con como los primeros dos en este capítulo. En versículo 1 y versículo 2 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz a Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 1 y versículo 2 es tremendo, es lleno de entendimiento, lleno de joyas para nosotros, porque es bueno ser una iglesia que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una iglesia tiene que estar en ambas. es necesario por nosotros. Tú necesitas conocer si está en Dios y en Jesucristo. A veces hay gente que está a un lado o el otro. Todo su enfoque es por Jehová, testigos de Jehová, y todo es sobre Jehová. Y hay poco énfasis en Cristo. Y el otro es todo, todo de Cristo, Cristo, Cristo. Y si no está bautizada en Cristo, solo en su nombre, no es cristiano real, es algo que podemos hablar luego hoy. Cuando en realidad el Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, no podemos separar. En esa iglesia, él estaba en Dios y en el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo nosotros podemos responder de la gracia del Señor. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una iglesia en los tres, en verdad. En los dos, por el poder del Espíritu Santo. Versículo 3 y 4. Siempre tenemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente en el amor de cada uno de vosotros hacia lo demás, abunda más y más, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo que vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia en fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportéis. Como nos vemos a nosotros mismos como iglesia, a veces es desmayado, crítico. A veces somos muy crítica, ¿no? De cómo estamos en la iglesia. ¿Cómo soy en la iglesia? A veces hay gente hablando conmigo, dice, pastor, you know, ya no estoy en el servicio mucho porque ya no soy digno, you know, no merece. Or, ya tengo problemas, entonces es la razón, no siento cómo puede ir al servicio. Pues nadie es perfecto. Y el punto es si estás creciendo o no estás creciendo, y si tiene amor por Dios o no tiene amor de Dios. Me encanta lo hecho que aquí es el apóstol Pablo, quien sabía cómo debería ser una iglesia. Tiene cosas maravillosas para decir de esa iglesia. A pesar de ser una iglesia joven y pequeña, que todavía no tiene todo claro teológicamente, y que probablemente devolvería mal por mal y no era paciente y probablemente no quedaban cortos en orar sin cesar y en dar gracias por todo, todas las cosas que Pablo escribió la semana pasada en capítulo 5 del otro libro, y ciertamente batallaban con ser inactivos y hacer metidos, porque eso es lo que él va a hablar en el siguiente capítulo. Aún todo esto estaba mal con esa iglesia. Pablo dice que debemos dar gracias siempre por vosotros en Dios, como es digno, es decir, antes de Dios, en el mundo. Eso es lo bueno para hacer, porque su fe estaba creciendo abundantemente y su amor por lo demás era cada vez mayor. Esto es exactamente lo que Pablo había orando en su primera carta. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, él escribió: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Y el amor en la iglesia es tan importante. Esos creyentes estaban creciendo mucho más rápido que lo que Pablo había anticipado, muy probablemente debido a la persecución de los judíos y los romanos. Es lógica, porque somos una familia En cada familia hay fricción, hay problemas dentro de una familia, de los hermanos y hermanas. En mi familia, mis niños siempre tenían escuela en casa, estaba en la casa todo el día. Entonces, después de en la mediodía, en la tarde, siempre estás peleando de algo. Pero cuando hay una persecución, cuando hay un problema fuera de la casa, cuando hay un problema, un ataque, siempre los hermanos van a juntar y van a resistir los ataques de afuera, porque es el propósito por una familia. Una familia si tiene una semilla de amor, ¿no? Es unidos. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. En lugar de causar de esas personas renunciar a su fe, se fortalecieron a su fe y lo que brotaba de esos tiempos difíciles fue amor unos a los otros. Ahora, gracias a Dios que no conocimos ese tipo de persecución de aquellos creyentes estaba pasando. Y está bien para mí si nunca vemos algo así. Pero creo que sí podemos aprender muchas cosas aquí. Tenemos otros tipos de persecución, tenemos problemas con cuando aceptamos Cristo, a veces en nuestras familias no quieren recibirnos, no pueden aceptarnos. Pero en esa iglesia, pues, los judíos, excepto Cristo, estaban bien perseguidos, ¿no? De los otros judíos, atacó, no aceptó, estaban afuera castigado, estaba negado para entrar a la sinagoga, ¿es correcto para decir? Negó la oportunidad para entrar al templo o la sinagoga. Pero con nosotros, a mí siento animado por esto cuando pienso cómo se aplica para nosotros con una familia de creyentes. Nos vio crecer en la fe y en amor. Es fácil ser crítico y se pierde a veces lo que está haciendo en el Señor, porque al igual que en cualquier familia hay mucho cercano y a veces puede traer un poco de fricción. Pero tengo la bendición saber que los otros vienen a visitar nuestra iglesia y se sienten bienaventurados y amados y entran en comunión con nosotros. Y ha escuchado de cómo Dios ha obrado de algunos de ustedes para perdonar a alguien que los ha herido y para alcanzar de alguien en necesidad, para visitar las personas enfermas, las personas si necesitan ayuda, los niños cuando si necesitan ayuda con su tarea o en la escuela. Escucha de muchos de ustedes ayudando unos a los otros por la tarea de sus niños. Es difícil en estos días cuando todo está por línea. Habiendo dicho esto, también sé que todos nosotros venimos de diferentes trasfondos y diferentes puntos de vista teológicos. Muchos de nosotros somos jóvenes en nuestro caminar con Dios y estoy seguro que no todos estamos en altura de las cosas mencionadas en capítulo 5 del último libro, como apenas mencionó. A algunos de nosotros, yo estoy incluido, falten el área de paciencia, siempre gozoso, siempre orando unos por los otros. No somos en este nivel que queremos hacer, pero sin embargo, la línea real para medición para el Señor es si alguien está creciendo en su fe. Pero más, más por nosotros, y creo que sí, probablemente más por el Señor también. Y si esa persona, para ver si esta persona está creciendo en su amor uno por los otros, porque cuando está creciendo en amor es una evidencia de que tú estás creciendo en tu fe. Porque nosotros siempre podemos confiar en Dios y pedir a Dios para amar a las personas alrededor de nosotros, a darnos el poder para amar a las personas. No pueden hacer un amor real, no es solo por la carne, es un acto del Espíritu Santo, es un ministerio de Dios está diciendo dentro de ti. Es amor de especial, este tipo de amor habla mucho en la Biblia de Juan y los otros personas en la Biblia, es agape, el amor, cuando tú puedes amar a alguien, pero no está buscando algo de retorno, de regreso, es un tipo de amor especial. Esta gente estaban empezando, está creciendo en ese tipo de amor. Y tenemos que recordar que había judíos y gentiles mezclados entre así en esa iglesia. Ustedes piensan, nosotros tenemos problemas con comunicación entre americanos, canadienses, mexicanos y varios problemas y fricciones a veces por la falta de culturas y entendimiento. Los judíos y los gentiles son extremos en sus vidas y creció en los judíos creció para odiar o ya, odiar los gentiles. Dice, son perros, son horribles. Pero de repente, después de una obra del Espíritu Santo, los dos estaban en el mismo lugar, mismo casa, iglesia. Y la única manera de ellos pueden amar unos por los otros es por el poder del Espíritu Santo. Eso es porque Pablo podía hablar orgullosamente de ellos a otras iglesias. Su fe estaba creciendo en medio de persecución y aflicción. Fe y amor creciendo en la iglesia. Esto debe ser con nosotros. Esto debe ser con ustedes, conmigo. Necesitamos a conocer, a pensar si estamos creciendo en nuestra fe, pero demostrando por nuestro amor. Versículos 5 y 6. Ese es un señal evidente del justo juicio de Dios para que seas considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estéis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Me gusta la forma en que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo. Dice otra vez, versículo 5, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo por tanto el considerar dignos de su reino por el cual están sufriendo. Todas sus persecuciones y sufrimientos hacían evidente que Dios estaba trabajando con ellos y preparándolos más o menos por su reino. Es importante esta palabra. Necesitamos ser preparados para el regreso del Señor, porque vivimos en la generación, dice muchos maestros de profecía, vivimos en la generación cuando Cristo va a regresar por su iglesia. Esa es la razón, podemos haber más y más persecución. Y esa persecución es una preparación por nosotros. Pues aquí en México no es fuerte, gracias a Dios. Pero ustedes saben que hay persecución desde sus familias y a veces de tu trabajo, gente está burlando a ti y eres aleluya, ¿cómo puedes hacer una persona en esa iglesia y cosas así. Es una preparación para ser una persona de amor, para nosotros a resistir los flechas del enemigo con la armadura de Dios y para andar en amor, no en amargo, no enojado, pero en amor. Y no es fácil, es algo, si requiere un corazón completo rendido a Cristo y no para arreglar mal por mal y para decir, sabes que voy a esperar al Señor, esta persona ya está enojado conmigo o mi familia no puede entender mi nueva fe en Cristo, pero la única cosa que puedo hacer es para tratar a mostrar el amor de Dios por ellos, a ver es real. Porque esa es la cosa, normalmente si va a tocar el corazón de una persona, más de una discusión, más de una plática de la Biblia, de teología, es cuando ellos pueden ver tu amor, un cambio en su vida por amor. Que dices, wow, ¿qué pasó contigo? Eres diferente ahorita que antes. ¿Y qué pasó? Tú puedes decir, pues, el amor de Cristo está dentro. Estoy en el proceso de cambio. Dios perdonó mis pecados y ya estoy diferente. Eso es lo que está buscando la gente. La gente aquí en Vallarta. La gente, si está toda la noche tomando y en los antros, en el mero centro de su corazón está buscando de amor real. Y cuando podemos mostrar ese amor real, es un gran, ¿cómo se dice? Es un gran poder de Dios. Es un gran testimonio, pero es la avenida de Dios van a utilizar para ayudar a ellos a su trono, a conocer a Él. Segundo de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que creen vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Pablo sabía que estaban pasando por un fuego que sacaba las impurezas de sus vidas. Y todavía es la verdad en nuestros días. Nadie de nosotros quería dificultades, rechazo de su familia, de sus amigos, rechazo y dificultades en el trabajo, porque somos cristianos, pero en realidad, si creo crecer en la fe y ser más como Cristo, no hay otro camino. No hay otro camino. Un fe no está probado, no es un fe real. ¿Es correcto? Ok. Porque es justo, cuando Pablo dice es justo, en versículo 6, para Dios a dar las aflicciones, a pagar los malvados, la palabra justo también se traducida como justicia. Es decir, como vivimos anteriormente, que es justo que Dios devuelva a todos los que están contra su reino y su oferta de gracia y misericordia con su santo juicio. Versículo 7 hasta 9 dice, y darnos alivio de vosotros y sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelada desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como Pablo esperaba con interés la pronta venida de Jesús por el rapto de la iglesia, como en 1 Tesalonicenses, Pablo aquí también creía que Jesús estaba pronto a venir en el rapto de la iglesia primero, pero lo que les traía alivio. Es un alivio grande por los creyentes, y no solo alivio por las persecuciones, sino también por la propia naturaleza de pecado. Y también su justicia, retribución por los malvados. Venido a sus ángeles en llamas de fuego, en el rapto Jesús no es revelado el mismo, el mundo solo de creyentes. Puedes checar el sonido dentro, ayudar a ellos por el sonido. Pero Pablo sabía que después del rapto pasarían 7 años antes de que Jesús fuera revelado y viniera por sus poderosos ángeles. Entonces, eso es lo que van a pasar. Dice, mira, Él va a llegar con retribución para aliviar sus persecuciones. Ustedes, por confiar en Dios, van a pagar mal, por no mal, justicia por el mal de las personas tratando para perseguirte y darte alivio. Pero la resulta por ellos, destrucción eterna. Es horrible. Hay dos tipos de personas que serán juzgadas en el regreso del Señor, como Pablo dijo en la primera parte de Tesalonicenses, capítulo 5. Él dijo, ahí escribió la día del Señor. El día del Señor es mismo el día de retribución. Dos tipos de personas. El primero, los que no conocen a Dios, profesan a conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes inútiles para cualquier obra buena. Pero un momento, tú puedes pensar, ¿es justo? Yo pensé una vez en mi vida, ¿es justo? ¿Dios puede retribuir a los que no conocen? Tenemos que recordar es que Dios es el perfecto. Amén. Dios es perfecto. Él es perfecto. Significa nunca comete un error y por lo mismo nunca hace algo que sea injusto. Él es siempre justo. En Ezequiel capítulo 10 nos dicen que Dios conoce todos los pensamientos de los hombres. Así que Dios sabe que una persona estaba rechazado voluntariamente a Dios. Puedes volver y leer Romanos capítulo 1. Es el capítulo Dios utilizó para salvarme. Es un Dios que cambió mi vida. Particularmente versículo 19 y 20. Eso es cuando mis ojos abrió y ya pensé, yo afuera de excusa, porque dice, porque lo que es conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo atendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Wow. Así que puedo confiar en que Dios hace lo correcto cuando juzga y cada pecador individualmente. Entonces, ese es número uno. Número uno de lo que no conocen a Dios. Número dos es interesante, en verdad es casi lo mismo. Número dos dice, los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las personas a veces que dicen son cristianos y quizás que van a la iglesia, pero no obedecen lo que está escrito en la Biblia. Y evangelio, ¿qué dice evangelio? A crecer con todo su corazón para confesar Jesús es tu Señor, tu Salvador, y cree en tu corazón, confesar en tu boca, y que dice también necesitamos a morir a nuestro propio orgullo, necesitamos dar de vuelta de nuestros pecados y obedecer a Él. Pero hay personas, si no obedecen esto, Y cuando no obedecer los cosas del Evangelio en la Biblia, en verdad, casi es lo mismo de primero, porque ¿qué dice en la Biblia? Si no, las personas no, Cristo dice, no me amas, o no sé obedecerme, no me amas. Is that right? If you love me, si ama a mí, van a obedecerme. ¿Es correcto el versículo? Ok. Ese es el punto. Si tiene amor por Cristo real, van a obedecer lo que dice en la Biblia. Van a dar de vuelta su pecado. No va a regresar de los cosas no son agradables de Dios. Y van a concentrar de todo su mente y su corazón para caminar con el diario. No solamente para decir, pues ya tengo una iglesia, voy, cuando tengo tiempo, soy católica, soy baptista, soy Calvary Chapel, estoy nacido en la iglesia, no importa la iglesia. Eso es como identidad de este título, pero no es su vida. Su vida es sus propios deseos. Es cuando estás siguiendo el corriente del mundo. Cualquier cosa es la moda. Está surfeando con todas las cosas en la moda. Y las películas y toda la ropa, todas las cosas, incluso las costumbres. Para hacer cosas no son agradables de Dios. Mala, una lengua mala, siempre hablando, o tomando mucho, y o tiene unión libre. Hay muchas cosas cuando no estamos en obediencia del Señor. A veces es puro enojo, orgullo, nuestras actitudes, cuando no podemos perdonar gente. Siempre estamos buscando por sí mismo en todo. Esa es parte de esto. Es muy serio porque esas las personas van a recibir ¿qué? Destrucción eterna. Mira, esos dos grupos de personas pagarán un precio por su rebelión y él lo llama eterna destrucción. Luego va a definir lo que es. Eterna perdición es estar perdición, no destrucción, es lo mismo. Eterna perdición es estar lejos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. No es aniquilación. Más muchas personas creen que una vez que mueren simplemente dejarán que existir. No es correcto. Que ellos piensan que en infierno, no creen en infierno, porque no hay nada después de esta vida. Pero la Biblia enseña lo opuesto. Somos seres externos y eternos. Externos, dice, no suena bien en mi propia mente. Somos seres eternos y cómo respondemos a Dios en esa vida mortal en la tierra determinada donde pasaremos la eternidad, con Dios o una eternidad aparte de su presencia. Y la gente quiere discutir todo el tiempo. ¿Qué es el infierno en realidad? La verdad es realmente no sabemos. Hay indicaciones, la Biblia. Todo lo que sabemos es que Jesús habló de ellos más del cielo. Imagínate, es real. Habló de él como es el lugar literal. Y cuando los testigos de Jehová se pasan su puerta, está tocando, estás hablando de ti, contigo, a veces dice, ¿tú crees en el infierno? Pues sí. ¿Tú crees es un lugar con fuegos y todo? Está literal y está burlando a ti si creen eso. Porque ellos no creen en el infierno, los testigos. Es muy serio. Y Cristo habló más del infierno del cielo. Pero una respuesta tremendo para dar ellos es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, no lo sé cómo como vean, cuál es el lugar literal. Pero yo lo sé algo, es afuera de presencia de Dios y su gloria. Y a mí es una respuesta, es la única respuesta suficiente. Es la realidad. Yo no quiero a quedar por eternidad afuera en la presencia de Dios, porque ¿cuál es estar en la presencia de Dios? Luz y amor perfecto. Trata para imaginar, para morar en la presencia de Dios sin pecado, sin todos los problemas, cuando la familia de Dios, billones de personas en amor perfecto, sin augurio, con su Padre, en puro luz, pero en lugar física, con un cuerpo perfecto, un cuerpo joven, fuerte, ¿sí? Con guapo, bella, podemos disfrutar eternidad con un universo creado por nosotros, por nuestro, well, es por bendición de Dios, pero por nuestra diversión en un sentido, pero es para conocer el de deseo para Dios, es para hacer una relación con Él. Al infierno es separación de todo esto para eternidad. Esa es la razón. La Biblia es una descripción de un lugar con el gusano, si no mueren, un lugar se está quemando, hay sufrimientos, no sé cómo, pero no quiero a conocer también y no quiero nadie a ir. No quiero mi enemigo. No tengo enemigos, pero mi punto es, no quiero la persona peor casi en ese planeta a ir al infierno. Me prefiero de ellos para cambiar, rendir su corazón de él. Versículo 10. Es una razón para no a dar mal por mal y para ser muy paciente, ¿no? Porque el infierno es real y las personas no van a cambiar su corazón, no van a guardar rencor y vas a quedar enojado contigo por el resto de su vida. Van a pagar el precio horrible. Y cuando tú puedes evaluar a dónde van ellos, tú puedes ser más paciente y no a dar mal por mal. Versículo 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio se ha sido creído por vosotros. En versículo 10, esta separación de aquellos que no conocen a Dios y no lo obedecen, sucederá, como dice en el versículo 10, Pablo nuevamente está escribiendo estos de algunos de los nuevos creyentes que necesitan ánimo de la luz de lo que estaban sufriendo. Así que Pablo mira hacia adelante nuestro futuro glorioso y segunda venida cuando Jesús va a ser glorificado en todos los creyentes. Recibimos nuestros cuerpos glorificados en el rapto y cuando hayamos resucitado de la tumba para recibir al Señor en el aire. Pero es en su segunda venida que regresamos en nuestros cuerpos glorificados y Jesús es glorificado en nosotros en la tierra. Entonces, Él está tratando por ellos entender las secuencias y cómo todo eso van a pasar. En primero de Juan 3, 2, Juan escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. A mí me gustó mucho ese versículo porque Cristo, vamos a ser como Él Y cuando él subió al cielo, él era como más o menos 30, 33 años, y un cuerpo perfecto, resplandente con la luz de Dios. Hermanos, ese es nuestro futuro. Y cuando estamos en medio de persecución, cuando está golpeando todos lados por las cosas, podemos tomar una pausa y para pensar cuál es nuestro destino. ¿Y cuándo van a pasar todo esto? Pues posiblemente este año. Y es fácil para decir, como todos dicen este año, pero es prudente para buscar lo que está pasando en el mundo ahorita. Ok, posiblemente no es este año, posiblemente 50 años más, pero muy poca gente van a decir es más de 30 años. En 200 años, 100 años pasado, muchos teólogos, muchos pastores estaban buscando por el rapto de la iglesia o el segundo regreso de Cristo, 1000 años, ¿no? Tan futuro y nadie estaba pasando. Y después de 1948, cuando el establecimiento de Jerusalén, el establecimiento de Israel, todos los profesores en las universidades de teología se empezó para cambiar su perspectiva. Dice, wow, es una evidencia del segundo regreso de Cristo, porque el establecimiento de Israel es uno de los últimos profecías antes Cristo va a regresar. Y ya tenemos como, y estamos casi 70 años de establecimiento de Israel. Y ahorita las más y más personas están pensando de Cristo no van a esperar más de algunos van a decir 20 años posiblemente, pero los otros están diciendo 5 años. Y ahorita con los globalistas y el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cambio en Europa con los globalistas y de este virus de China y todas las reglas mundial, ahorita gente está diciendo menos de 5 años. Y a mí es, wow, ¿es posible? Es una posibilidad. Yo no puedo poner mi mente alrededor de este concepto de tú y yo podemos ser raptado y nuestros nuevos cuerpos en menos de 5 años. Pero es una gran posibilidad. Entonces, es la razón para tomar nuestra llamada para caminar digno de nuestra llamada, para tomar esto muy serio. Es una ayuda por nosotros, es un gran ánimo por nosotros, amar uno a los otros y no guardar rencor y no pagar mal por mal y ser paciente y a crecer en amor en la iglesia. Podemos crecer en amor. Versículo 11 y 12 para terminar dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nosotros Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en vosotros y somos en él conforme a la gloria de nuestro Dios del Señor Jesucristo. En esos versículos, por lo que cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo, ora por ellos a la luz de conocimientos de su ser resucitado y glorificado en Cristo en el futuro, a pesar de las cosas que tenían que soportar en la tierra ahora que sean tenidos por dignos de su llamamiento. El llamado será al salir del mundo y de la eterna perdición de una eternidad con el Padre y en el Cristo por el testimonio de Pablo, el mensaje del Evangelio que ellos creían. Y eso es un ánimo por nosotros también. Pablo los escriba, deseaba, como escribió en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Eso es el deseo por nosotros, para no cesar, para continuar y para conocer. No podemos descansar, como en capítulo 2, él va a practicar a las personas, dice, estoy descansando, voy a esperar por el Señor. Si él va a regresar ese año, como el pastor está diciendo, ¿por qué trabajar? Voy nada más a tomar mi silla, a descansar en la playa y esperar por el Señor con mi Biblia, con las canciones de cristiano y esperar en Dios. Pero no, Pablo está diciendo de las personas ahí, es tiempo ahorita, hermanos, para buscar por el premio y para enfocar nuestros efforts, nuestros deseos, para alcanzar el amor de las personas alrededor de nosotros. Para ellos pueden haber la evidencia de nuestra fe. Eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Porque algunos de ellos, las personas en la iglesia, creían que la persecución que estaba sufriendo en su tiempo significa que ellos estaban ya en la tribulación. Dice, pues, estamos en tribulación, ¿qué podemos hacer? Voy a esperar por Cristo a regresar, no hay punto para trabajar. Pero este no es el momento para esconderse, Pablo va a decir. Y para nosotros también, es oportunidad para nosotros a ser vivo con el poder del Espíritu Santo. Es una oportunidad en medio de persecución. Posiblemente no tenemos persecución aquí, pero cualquier problema que tenemos entre la gente que no quieren escuchar lo que queremos decir, es una oportunidad para poner la mano de Dios, esperar en Dios y no para jugar los juegos en la iglesia con otras personas y no para ser enojado. Es tiempo para tomar nuestra fe real. Yo siempre estaba buscando en los internet los programas de los hombres y mujeres con dones para entender profecía y para escuchar su punto de vista por los días que vivimos. Y yo estaba bien sorprendido sobre de una de conversación, lo vio la semana pasada, entre tres de los líderes en la área de profecía, y los tres estaban hablando ellos no pueden ver más de 2 y 3 años por la iglesia o en este clima del mundo. Si las cosas van a continuar como así, ellos dicen, no podemos ver cómo la iglesia va a continuar. Ellos están diciendo, pues es como el Señor va a regresar en menos de 5 años por nosotros. Y normalmente ellos no quieren dar un número de 3, 4, 5, dice pronto. Siempre está tratando para no decir, dar un número con razón. Nadie puede decirle la día y la hora, pero podemos conocer los señales de regreso de Cristo por su iglesia. Podemos anotar los cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y podemos saber de todas las cosas necesarias por Cristo a regresar por nosotros, está pasando ahorita. Entonces, ten ánimo y regocijar, porque creo que sí, tenemos un Dios amoroso para regresar por su novia pronto. Y quiero animar a ustedes en esto, pero también para dejarte con este reto. cómo están en su camino con Dios y cómo está en su amor. ¿Está creciendo? ¿Está creciendo en su fe? ¿O está pegada en una situación cuando no perdonar a una persona, bien enojado lo que pasó contigo en esa situación, y está guardando algo si no puede a disponer? Pues Dios está diciendo, tú puedes. Si las personas en esa iglesia pueden disponer todas las diferencias entre ellos y está bajo de mucha persecución física, pero está creciendo en su amor y en su fe, nosotros podemos también. Es una cuestión de su propio deseo y su propio compromiso para decir, esa es mi decisión, eso es lo que quiero. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por mis hermanos aquí hoy en día. Gracias por tu paciencia con nosotros. Sabemos, Padre, faltamos mucho y necesitamos a crecer en cada área de nuestro amor, paciencia. Ayúdanos, Padre, para aprender cómo no a regresar mal por mal. Ayúdanos, Padre, para conocer cómo podemos a crecer en amor y hacer una familia aquí. Pero gracias por las oportunidades que tenemos. Y queremos, Padre, a buscar por lo que tú quieres decir dentro de nosotros. Y en confianza, Padre, andar en este día y adelante como soldados, listos para cualquier cosa, listos para continuar. No importa si hay personas que no quieren recibirnos, nuestra familia no quieren a recibirnos, está rechazándonos. Padre, queremos a poner nuestras piernas firmes en la roca de nuestra salvación, Jesucristo, y no mover y a conocer. Tú puedes fortalecernos y darnos la habilidad para encontrar gozo y crecer en amor, porque eres un Dios de amor y somos su gente y su pueblo de gozo. Entonces, gracias en el nombre de Cristo. Amén.